La escuela 14. El Ramón Donato. La escuela 69. Cacupé, la bruja, Lourdes. Las comadres. Arcoíris. Y Rodolfo Coronel. Promoviendo el protagonismo infantil. Soy Antonio y tengo 12 años. Yo soy Analia y tengo 11 años. Soy Francisco y tengo 16 años. Soy Agustina y tengo 7 años. Hola, yo soy Leonel y tengo 9 años. Yo soy Daniela y tengo 7 años. Soy Javier y tengo 7 años. Yo soy Dayana y tengo 6 años. Hola, yo soy Nelson y tengo 10 años. La noticia del día. La noticia del día. Jornada de juegos en la plaza de Barrio Irigoyen. El sábado 5 de junio hubo una jornada en la plaza del Barrio Irigoyen. Fue durante la tarde donde hubo un montón de juegos y muchas actividades. Entre eso hubo una obra de circo que divertía a grandes y a chicos. Hubo equipos de diferentes colores que hacían un montón de juegos. Había mesa para los chicos y chicas que querían dibujar y había hasta payaso. Le preguntamos a los chicos y chicas del barrio qué les pareció y estos nos decían. Hola, ¿cómo te llamas? Emilce. ¿Cómo lo estás pasando? Bien. Contame, ¿qué estuviste haciendo esta tarde? Jugando. ¿A qué jugaste? A todos los juegos. ¿Qué juegos había? Chicas, a mí todo, porque son todos lindos. No puedo elegir ninguno porque para mí son todos iguales. ¿A vos? También. Gracias, chicas. De nada. De nada. Está re piola. ¿A qué jugaste? A todo. ¿Cuál te gustó más? El que hay que poner una bolsa acá y una chapita. Algunos chicos también propusieron ideas para que cuando se vuelvan a realizar estas actividades. Nos dijeron que les gustaría que haya deportes como vóley, fútbol y bowling. ¿Qué hiciste hoy? Jugué. ¿A qué jugaste? A los juegos del arca. Para un programa. Uno tenías que pasar pelota por abajo de la soga, otro tenías que ir metiendo tapitas sin que te caiga en la bolsa. Y había muchos más, como uno tenías que emboscar y a pelotas. ¿Cuál te gustó más? De tirar las pelotas. Si se hace otra vez, ¿qué les gustaría que haya? Un partido. Acá hay más para hacer. A ver, para una cancha de tenis. Para jugar a la pelota. Pelotero. ¿La pasaron bien? ¡Sí! ¿Les gustó? ¡Sí! ¿Se animan a decirme cómo lo pasaron? ¡Bien! También los chicos y chicas compartieron una rica merienda. Con una gran participación de mamás y papás, una de ellas nos dijo qué le pareció esa jornada de la plaza. Y hubo juegos para los chicos, compartimos merienda, payaso, mucha alegría para los grandes y chicos también. Muy lindo, la verdad. Traernos a divertirnos un rato. Buenísimo, pues nos distrae un montón. A los grandes también. Ciudadanía con todas y todos. Con todas y todos. Promoviendo el protagonismo infantil. Mamamela. Talleres del proyecto Ciudadanía. Chicos, chicas. Les invitamos al taller de artes visuales. Los días martes y jueves. De 9:30 a 11:30. De 1 a 3. Pintamos, dibujamos. Y hacemos títeres. ¡No te lo pierdas! En el Zoom de Cacupé. Calle Sor de la Cruz. Barrio Don Sancho. Y ahora vamos con un tema musical. Con un tema musical. con esa cara de pescado que tenés, de piojo desanimado, de enfermo, de amarillo que comiste. Maltodextrina, concentrado de proteínas, polifosfato de suero y almidón modificado. Aromatizante permitido y cacao desgrasado, proteína vegetal, edulcorante autorizado, esencia de bacalao. Con esa cara de pescado que tenés, de piojo desanimado, de enfermo, de amarillo que comiste. Ácido fumárico, sabor a manzana, leche en polvo parcialmente descremada, harina enriquecida según ley 2530, esencia de bacalao. Conservante registrado, saborizante y colorante, antioxidante, acidulante, pirofosfato de hierro. Qué rico el sulfato de zinc, emulsificante registrado y el mejorador de la harina mezclado con el aromatizante y esencia de bacalao. Con esa cara de pescado que tenés, de piojo desanimado, de enfermo, de amarillo que comiste. Mamá, mamá, ya te dije, un rico sandwichito, fíjate los ingredientes. Todo legal, todo legal, todo legal, todo legal, todo legal, todo legal, todo legal, todo legal, todo legal. Muchas gracias, público comprometido ecológicamente. Ciudadanía con todas y todos. Con todas y todos. Se larga. Negrito Manuel. La escuela 14. San Ramón Nonato. La escuela 69. Cacupé, La Bruja, Lourdes. Las Comadres. Arcoíris. Y Rodolfo Coronel. Promoviendo el protagonismo infantil. Había una vez una caperucita, pero esta caperucita era caperucita negra. Un día la mamá le dijo: hija, ¿le llevas estas panadas a la abuela? Sí, mami, yo se las llevo. Mientras que caperucita iba por el bosque a llevarle las empanadas a la abuela, se las iba comiendo. Hasta que le aparece un lobo feroz. No, esas empanadas, caperucita, os llamaré a los demás lobos y te comeremos. ¡Toma esto, lobo! Y justo se aparece un marciano. Como eres mala, caperucita, te llevaremos con nosotros. ¡No me lleven, seré buena! ¡No me lleven, no me lleven! Bueno, te dejamos si sos buena. Y si me dejas una empanada. Está bien, pero no me lleven. En todo su tiempo, la mamá pensaba: ¿dónde estará mi hija que ya es de noche? Voy a ir hasta la casa de mi abuelita. Las empanadas, no hay ninguna. Hicieron una, pero se comieron todas. Ahora, ¿quién me va a ayudar? ¡Yo! ¡El Chapulín Colorado! No contaban con mi astucia. Llévame lo bueno. Pero ya es tarde, me voy a mi casa. Entonces Caperucita llegó a su casa y la mamá dijo: por fin llegaste, Caperucita. ¿Dónde estabas? ¡Mamá! ¡Me raptaron los extraterrestres! ¡Y encima vino el Chapulín! ¡Y también el lobo! ¡Y no le llevé las empanadas a la abuela! ¡Estaban todas vacías porque me las comí y el Chapulín me comió una! Bueno, no te hagas problema, hija. Y colorín colorado. Ciudadanía con todas y todos. Con todas y todos. Se larga. Negrito Manuel. La escuela 14. San Ramón Nonato. La escuela 69. Cacupé, La Bruja, Lourdes. Las Comadres. Arcoíris. Y Rodolfo Coronel. Promoviendo el protagonismo infantil. Talleres del proyecto Ciudadanía. Los invitamos a participar. El equipo de fútbol San Raymond del Centro Comunitario San Ramón Nonato. Si querés sumarte, venir los días martes y jueves para los más chicos de 1 a 2:30 de la tarde. Lo más grande es de 1:30 a 3:30. Calle Galarza. Enfrente del centro, San Ramón Nonato. ¡Súbete al equipo! Que jugamos en la Liga AEFO, Asociación de Escuelas de Fútbol del Oeste. Y ahora vamos con un tema musical. Ciudadanía con todas y todos. Con todas y todos. Cerarca. Negrito Manuel. La Escuela 14. San Ramón Nonato. La Escuela 69. Cacupé, La Bruja, Lourdes. Las Comadres. Arcoíris. Y Rodolfo Coronel. Promoviendo el protagonismo infantil. Si Pancha planchaba con 4 planchas, ¿con cuántas planchas planchaba Pancha? No me sale. Si Pancha planchaba con 4 planchas, ¿con cuántas planchas plancha Pancha? Si Pancha planchaba con 4 planchas, ¿con cuántas planchas Pancha plancha? Si Pancha plancha con 4 planchas, ¿con cuántas planchas Pancha planchaba? ¡No me sale! con plancha, plancha, plancha. Si Pancha planchaba con Pancha, planchaba con cuatro planchas. No. Si Pancha plancha con cuatro plancha, con cuánta plancha, Pancha. Cuatro. Si plancha, plancha con plancha, si plancha, plancha con cuatro plancha. ¿Cuál es el colmo de un tomate? No. Ponerse colorado. Ayer pisé un sapo y de puro susto perdí un zapato. Vestidos todos de negro, venían dos caballeros. Uno al otro se decían, yo primero, ¿qué es? ¡Los zapatos! ¿Qué es, qué es? Del tamaño de una nuez, sube la cuesta y no tiene pies. Pues ya, ¡el caracol! Ayer pasé por tu casa, me tiraste con un limón. El limón quedó en el suelo y el jugo en mi corazón. ¡Qué bonito! Ayer pasé por tu casa, me encontré una sandía y justo apareció la bruja tu tía. Ciudadanía con todas y todos. Con todas y todos. Promoviendo el protagonismo infantil. Si querés sumarte al equipo de comunicadores, ¡no esperes más! Vení los días martes y viernes de 5 a 6 y media de la tarde. En el Zoom de Cacupé, al lado de la iglesia, calle Flor de la Cruz, barrio Don Sancho. Sumate con nosotros, que vas a disfrutar. Ciudadanía con todas y todos. Con todas y todos. Y ahora vamos con un tema musical. Con un tema musical. ciudadanía con todas y todos. Con todas y todos. Promoviendo el protagonismo infantil. Te vamos a contar algo muy importante. Desde 2006, en la provincia de Buenos Aires, funciona la nueva ley del niño, que es una ley que protege nuestros derechos. Porque antes la ley decía que éramos menores y que los grandes podían decidir sin consultarnos. Ahora, como niñas y niñas, podemos utilizar nuestros derechos, como por ejemplo el derecho a poder opinar cuando se decide cosas importantes para nuestra vida. El martes pasó algo muy importante, acá en Moreno. Ahora en un espacio donde organizaciones y centros comunitarios pueden pensar y hacer respetar nuestros derechos. Como por ejemplo el derecho de ir a la escuela. O tener lugares donde jugar. Ciudadanía con todas y todos. Con todas y todos. ¡El Arca! ¡Negrito Manuel! La Escuela 14. San Ramón Donato. La Escuela 69. Cacupé, La Bruja, Lourdes. Las Comadres. Arcoíris. Y Rodolfo Coronel, promoviendo el protagonismo infantil. Y ahora vamos con un tema musical. Recital de rock.